programa Una Pausa en el Camino. Este espacio que ha sido dedicado para el estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para su vida y la de nosotros. Mi nombre es Arturo Escudero, soy pastor del distrito de Glendora y Pomona en el sur de California. Y en esta ocasión me encuentro con mi esposa, Eneida, que ella va a tener a bien tener la oración para iniciar nuestro estudio. Les invito a que oremos. Padre nuestro, gracias Señor te damos por la bendición del estudio de tu palabra. Pedimos de tu Santo Espíritu para comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estar estudiando unos temas muy interesantes acerca del sufrimiento, de cómo entender las razones por las cuales pasan tragedias y aparentemente maldiciones en nuestra vida. Y especialmente lo vamos a hacer a través del libro de Job, que en lo personal es uno de mis favoritos. Un libro también bastante profundo en el tema que trata acerca del sufrimiento y que nosotros en realidad estamos muy familiarizados con esa situación porque todos sufrimos, pero en muchas ocasiones es difícil poder ir y consolar a las personas que están en sufrimiento, y en esta ocasión vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo deberíamos nosotros enfrentar y también poner en práctica esos consejos acerca de ayudar a las personas que están en esas situaciones. Todos estamos en esas situaciones, es claro, la verdad. Pero lo primero que me llama la atención es cómo al principio del libro de Job se abre como un espacio en el tiempo, en la dimensión del universo, y encuentras a seres de todas partes, da la impresión la Biblia, de todas partes del universo, llegando a una conferencia con Dios, y se pone el foco en un personaje que aparentemente vivía por ahí en algún lugar del desierto de Arabia, y todo el enfoque del universo se coloca en este personaje que Dios dice que es un varón perfecto. No a los ojos del hombre, sino a los ojos de Dios. Y podemos también observar cómo hay una conexión directa entre lo sobrenatural, Dios, los ángeles y los seres humanos, el mundo natural en el que nosotros nos movemos diariamente. Es interesante esa perspectiva que nos presenta Job. Ahora, en el diálogo de estos primeros capítulos, dice que Satanás reconoce que él no puede hacer nada con Job porque Dios lo protege. La única forma en que Satanás pudo hacer algo en contra de Job es cuando Dios le permitió, Dios levantó esa protección que había alrededor de Job y su familia. Y esa es la parte que quizá es difícil para nosotros entender, porque ¿en qué circunstancias o por qué Dios deja a un hijo suyo estar a la merced de los ataques del enemigo, los ataques de Satanás, y poder caer en una desgracia, una maldición como la que le ocurrió a él, donde en un solo día perdió todas sus posesiones y a todos sus hijos? Y precisamente debido a esa situación en la que cae Job, llegan los amigos de él y ellos tratan de darle una explicación teológica a esa situación en la que él se encuentra, que después nos podemos dar cuenta que en realidad no le traía ninguna ayuda al sufrimiento y a la situación en la que se encontraba Job. Y para mí es bien interesante ver que a pesar de que el sufrimiento nos puede a veces llevar a la desesperación, deberíamos ver estas situaciones como una oportunidad de ser mejores hijos de Dios y a la vez mantenernos fieles y firmes a Él, porque en esas situaciones es cuando a veces sucede lo que nos puede llevar inclusive al desánimo. Solamente que no es tan fácil, ¿verdad? Pensar en esas cosas cuando uno está en medio del sufrimiento y del dolor. Las personas, cuando están en condiciones así, pues muchas veces se desesperan, pierden la noción de la realidad, o se encierran, o se deprimen. Y pues es importante, por eso esta es una lección de grandes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que exista el sufrimiento? ¿Por qué Dios no siempre lo evita en que nosotros tengamos el sufrimiento? ¿Y cómo poder enfrentarlo de tal manera que no nos lleve a esa clase de extremos como a la desesperación, a la depresión o toda esa clase de puntos negativos donde una persona puede caer cuando enfrenta el sufrimiento y el dolor? Como les mencionaba, tenemos oportunidad de enmendar nuestro camino, de acercarnos más a Dios. Y fíjense, quiero compartir con ustedes lo que el salmista dice en Salmos 119, 65 al 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Estos versículos nos muestran cómo las aflicciones pueden convertirse en grandes bendiciones. Alguna vez leí una frase que dice que las bendiciones son problemas disfrazados. O sea que los problemas a veces, cuando nosotros los miramos como problemas o tragedias, son en realidad, o más bien sería al revés, ¿no? Son bendiciones disfrazadas. Porque parecen que tienen el potencial de dañarnos, de afectarnos o aún de destruirnos, pero que si nosotros los entendemos desde el punto de vista como Dios quiere que los entendamos, detrás hay una gran bendición, una lección para nuestra vida. En estos primeros capítulos del libro de Job, vamos a ver cómo la realidad que los amigos de él le querían mostrar no era o no estaba relacionada con lo que en realidad estaba sucediendo, que es esa lucha entre el bien y el mal, y no la situación de que Job estaba recibiendo un pago por sus malas acciones, sino que en realidad había algo detrás. Y en estos dos primeros capítulos podemos ver la descripción de lo que estaba sucediendo, que de otra manera, si no se hubiera dicho, nos hubiera quedado velado. Así es, pero de eso vamos a seguir hablando el resto de la semana. Vamos ahora para terminar. Querido Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí con nuestros amigos. Bendice a cada uno, a sus familias, y danos la oportunidad de seguir cada día tu palabra y tus enseñanzas. Te pedimos esos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. su programa Una Pausa en el Camino. Este programa que ha sido desarrollado para que tengamos un estudio de la Palabra de Dios con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Yo soy el pastor Arturo Escudero de las iglesias de Pomona y Glendora en el sur de California. Y estamos estudiando durante esta semana el tema La Maldición sin Causa. Me acompaña mi querida esposa, que va a tener la oración para iniciar el estudio de esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, porque estamos seguros que tu Santo Espíritu nos acompañará esta noche al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Veíamos en el estudio de ayer que hay muchas preguntas con relación al sufrimiento. Hay muchos malos entendidos y obviamente esta clase de malentender por qué ocurren los problemas y las desgracias y el dolor en la vida, pues obviamente nos pone en una circunstancia donde podríamos estar hasta teniendo un concepto equivocado de quién es Dios. Por eso es importante que el estudio de esta semana podamos basarlo en lo que Dios dice en su palabra. Sí, podemos encontrar aquí a los amigos de Job que cuando van, se encuentran con él, se sorprenden de la situación en la que se encuentra Job, al grado de que la Biblia describe que ellos solamente llegaron, se sentaron y estaban haciendo el duelo con él, y por 7 días, inclusive dice que no hablaron, solamente estaban allí haciendo duelo con él. Y a los amigos como que hicieron algo bueno, ¿verdad? O sea, que nosotros cuando estamos pasando por un problema, circunstancia difícil, pues es importante tener a los amigos allí. Y a veces no necesitamos decir mayores cosas. Sí, de hecho hay personas que prefieren solamente un abrazo, ¿verdad? Cuando están en una situación difícil y no tanto escuchar. Pero esto nos muestra la circunstancia en la que estaba Job, que los amigos de él estaban sorprendidos, y también podemos verlo en las palabras que ellos comienzan a utilizar para tratar de simpatizar con él. Bueno, quizá en su silencio vemos lo que nos pasa muchas veces a nosotros, donde llegamos con la persona que está pasando por el problema y no sabemos qué decir. Como que encontrar las palabras adecuadas, pues, o las que deberíamos de decir en ese momento, a veces no salen tan fácilmente. Y por eso creo que en esta parte del estudio nos vamos a encontrar con estas palabras de Elifaz hacia Job, que se podrían titular muy bien lo que no se le debe decir a una persona que está sufriendo, precisamente lo que hizo Elifaz. Yo creo que nuestros amigos en la televisión han pasado muchas veces por circunstancias así, ¿verdad? Donde primero quizás no sabían qué decir, y a veces después cuando dijeron las cosas que dijeron, después se arrepintieron. Y pues estos amigos de Job pasaron por esa circunstancia, e incluso podemos ver al final del libro que Dios mismo les da una reprimenda por no haber sido realmente los amigos que deberían ser, o haber dicho las cosas que deberían haber dicho correctamente si hubieran entendido realmente el carácter de Dios. Sí, nosotros podemos encontrar en Job 4:1 al 11 algunas de las palabras de Elifaz. En estos versículos nosotros encontramos que pareciera que Elifaz le estaba diciendo a Job que él se merecía las cosas por las que él estaba sufriendo y pasando. Pues yo no creo que parecía, yo creo que le dijo clarito, ¿no? Sí. Que él estaba recibiendo lo que merecía. Y precisamente es lo que las personas, cuando nos adelantamos a juzgar en situaciones por las que están pasando otros, nos podemos encontrar Bueno, pero es que que no sí, no estamos. sé si así a ti te pasó, pero yo creo que a casi todos cuando íbamos creciendo escuchábamos ese sonsonete de la mamá, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y es que sí, es una situación que tal vez por generaciones le hemos traído y le hemos llegado a creer. Creemos que esa es la realidad, que Dios está listo solamente para castigarnos y ellos estaban en la misma situación. Pero esto es más bien la voz de Satanás, no es la voz de Dios. Exacto. Y Y deberíamos, perdón, tener cuidado en antes de hablar con personas que están en situaciones difíciles. Pedir a Dios su ayuda, su Espíritu Santo, para poder tener las palabras correctas en el momento correcto. yo creo que lo más importante debería ser que no nos juzguemos, ¿verdad? No tenemos necesidad de juzgar a una persona en cualquier circunstancia en la que esté. O sea, deberíamos de tener la precaución, el cuidado de cuando una persona está sufriendo, una persona está viviendo una pérdida grande, que esa persona necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo, y no que le estemos juzgando, no que le estemos tratando de decir, ah, mira, eso te pasó por esto y por esto y por lo otro, porque realmente, ¿quién puede saber qué es lo que hay detrás de las cosas? Como en el caso de Job, ellos no podían ver, pero es lo que hablábamos el día de ayer, que este libro nos da la oportunidad de mirar como en una perspectiva universal la vida de un hombre y a través de lo que le pasa a él, ver cómo interactúa realmente el mundo o el universo entero y específicamente Dios y sus ángeles. Como les decía, en el capítulo 4 y en el versículo 1, y vamos a leer algunos versículos allí, podemos encontrar las palabras de Elifaz. Él dice: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Es decir, no se podían quedar callados, prácticamente era lo que estaba diciendo. Tenemos que decirte algo. No podemos estar solamente aquí sentados viéndote sufrir, porque debe haber una explicación lógica para todo esto que está sucediendo. ¿Quién puede dar una explicación lógica para todo lo que sucede? Eso era lo que ellos pensaban, que podían dar una explicación Hay muchas lógica. cosas que nosotros no podemos explicar con la lógica, ¿verdad? Ojalá pudiéramos, pero no se puede porque no podemos ver qué hay detrás de todas las cosas. Nuestros ojos humanos son limitados y no podemos ver el panorama completo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Dios nos permite tener esta historia, porque podemos ver todo el panorama, ¿verdad? Desde el universo, viendo lo que está pasando con un ser humano y podemos ver todo lo que está alrededor, pero esto es una oportunidad única. Normalmente no tenemos la oportunidad de ver las cosas así. Y nosotros podemos darnos cuenta aquí con las palabras de Elifaz que él con toda su explicación teológica mostró una insensibilidad muy grande hacia el problema de Job, principalmente es lo que podemos ver en el estudio de esta parte. Pero yo creo que cada vez que juzgamos a una persona, estamos haciendo algo que es incómodo para ella. Porque no importa que aunque hagamos un juicio agradable o no, o que es un juicio que sea favorable a la persona, yo creo que a nadie le gusta estar siendo juzgado por los demás. Y por Definitivamente. eso que Dios nos dijo que no teníamos que hacer eso, ¿verdad? Pues mañana vamos a seguir estudiando más acerca de este tema y vamos a terminar el estudio de hoy con una oración. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos das a través de tu palabra las pautas que necesitamos saber y entender para que podamos enfrentar a cosas tan difíciles que son a veces las que tenemos que vivir en este mundo, como el dolor y el sufrimiento. Danos el discernimiento de tu palabra cada día y danos también el deseo de encontrarnos con ella y que tu Espíritu Santo siempre nos ayude para continuar con nuestro estudio, aprendiendo cada vez más y más de ti. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hola amigos, estamos una vez más en este su programa Una Pausa en el Camino. Este programa que ha sido dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Yo soy el pastor Arturo Escudero, pastor del distrito de Glendora y Pomona en el sur de California. Y estamos estudiando durante esta semana el tema La Maldición Sin Causa. Y me acompaña mi esposa Eneida, que va a tener la oración para iniciar con el estudio de hoy. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque estamos seguros de que tú estás con nosotros. Pedimos en este momento tu Santo Espíritu para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estudiamos ayer acerca de cómo es importante que nosotros podamos comprender, entender las razones que hay detrás del sufrimiento y que podamos de esa manera conocer mejor el carácter de Dios. Y en la lección de hoy vamos a profundizar más al respecto. Sí, vamos a hablar un poco acerca de el ser humano y su creador. ¿Cuál es la relación que hay que con frecuencia nosotros los seres humanos hemos tergiversado? Definitivamente eso es una realidad. Y lo peor de todo, yo creo que es no solamente cuando hemos tergiversado lo que es Dios, lo que es su carácter, lo que Él es su palabra muchas veces, sino que a veces creemos que somos los que tenemos la voz de Dios, que creemos que somos los portadores de la voz de Dios sin en realidad serlo. Y es interesante notar que en esta parte del estudio tenemos a Elifaz mostrando desde su punto de vista su conocimiento que él tenía de Dios, al grado que pareciera que defiende a Dios por el hecho del sufrimiento de Job. Es una situación que con frecuencia los seres humanos nos atrevemos a hacer, a tratar de describir a Dios desde nuestro punto de vista humano y de un ser creado, cuando no hay comparación entre mi manera de analizar al Creador, que es todopoderoso, infinito, que todo lo sabe. No hay manera de que yo pueda comprender todo eso, y Elifaz estaba tratando de explicarlo. Quizás no va del todo con el estudio de este día, pero recientemente vi a una persona que estaba en el templo y había llegado otra persona que antes de salir se puso su cachucha, su gorrita, ¿verdad? Y entonces este hermano se creyó con la capacidad o en el deber de defender a Dios, ¿verdad? Y le dice a la persona, sin siquiera saludarlo, sin haberle ofrecido la mano, le dice, lo primero que le dijo fue, ¿usted por qué está así en la presencia de Dios? ¿Que no sabe que aquí está la casa de Dios y aquí se tiene que... Y tuvo el atrevimiento incluso de empujarle la gorra al amigo que llegaba a la iglesia por primera vez. Eso nos da un ejemplo de lo que Elifaz estaba haciendo, ¿verdad? Tratando de ser, como quien dice, el abogado de Dios, el que tenía que defender a Dios, pero un Dios que él no conoce realmente. Es un Dios que él se ha formado una idea de lo que él piensa que es. Y inclusive Elifaz comienza a exponer toda su explicación acerca de este tema basado en una visión que dice que él tuvo, en la que Dios dice que le habla a él. Ya, hay muchas personas que dicen eso, de que por eso hay el dicho ese, ¿verdad? Que dice que le habló la Virgen. Sí. Hay muchas personas que dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me habló. Y yo muchas veces tengo dudas acerca de esas expresiones, porque Yo creo que muchas veces las personas vienen escuchando el eco de su propia voz, de sus propias ideas, y creen que es la voz de Dios. Y entonces, si nosotros analizamos todas estas explicaciones que expone Elifaz, nos damos cuenta que en realidad no tenían nada que ver con la situación por la que estaba pasando Job. No estaba, como di dicen algunas personas, no viene al cuento. Es decir, estaba totalmente ¿Teologizando? sí, perdón, tratando de hacerlo muy teológico, cuando en realidad la explicación era muy básica, como lo habíamos mencionado. Esa lucha entre el bien y el mal, en la que Job en realidad no tenía nada que ver, él no era culpable Me da la impresión de la situación. de que él estaba más preocupado de demostrar su conocimiento que realmente de abordar la situación real que estaba delante de él, ¿no crees? Exactamente. Pienso que eso era lo que estaba tratando de hacer Elifaz. Y es muy probable que nosotros cometamos el mismo error cuando tratamos de juzgar para explicar a la persona por qué está pasando por esa situación. Y entonces, en realidad, somos nosotros los que estamos cayendo en un problema más grande, en el que, de acuerdo a la Biblia, nosotros podemos después ser juzgados de la misma manera o aún peor. Bueno, ayer dijimos que no juzgar no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? No. No deberíamos de juzgar nunca porque nosotros no tenemos la capacidad de mirar todos los aspectos que hay alrededor de una situación. Que esta oportunidad de ver la vida de Job desde el punto de vista universal y de donde podemos ver la dimensión del cielo y la tierra alineados de una forma tan interesante, no es algo que nosotros podemos ver normalmente. Y por esa razón, reconociendo nuestras limitaciones, pues no deberíamos nunca juzgar. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y es que Elifaz lo estaba poniendo en el plano de que Dios es un Dios justo. Entonces, Dios castiga el mal. Por lo tanto, tú tienes que haber hecho algo malo, era lo que le estaba diciendo a Job. Suena lógico, pero como dijimos también ayer, la lógica no necesariamente aplica a todas las circunstancias que vivimos. Es muy útil la lógica, pero no todas las cosas se pueden explicar desde el punto de vista lógico. Y el libro de Job es una muestra de ello. Por eso nosotros deberíamos depender más de Dios para poder ser una bendición para otras personas en circunstancias en las que hay un sufrimiento y en el que la explicación lógica no entra. Y donde tenemos que buscar en la palabra de Dios no tanto el eco de nuestras ideas y nuestras palabras o nuestro conocimiento, sino ir realmente con un corazón honesto buscando qué es lo que Dios dice allí para nosotros y no tratar, como dije, de encontrar allí lo que nosotros, una confirmación de lo que nosotros creemos ya. Y es que con frecuencia nosotros podríamos pensar que estamos en una posición correcta. Y puede ser que sí, Constantemente. pero necesitamos ser guiados por Dios para, como había mencionado, tener las palabras correctas en el momento oportuno. Porque podemos equivocarnos y entonces podemos desanimar a la persona en lugar de ayudarla, que seamos una bendición para ellos. En este caso, los amigos de Job no lo lograron porque Job tenía una solidez en su relación con Dios que era muy grande, pero habrá casos donde las personas puedan ser afectadas y nosotros no sabemos qué decir en el momento adecuado. Exacto. Así es que nosotros creemos, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando acerca de toda esta situación de Job, que nuestras palabras pueden llegar un momento a ser triviales. Pero vamos a seguir estudiando más de eso mañana. ¿Qué te parece? Mañana. Nos despedimos orando. Querido Padre, gracias. Te damos nuevamente por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque iluminas nuestras vidas de una manera cada vez más completa y vas transformando la oscuridad en luz. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a tener el deseo cada día de conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino. Es el programa que ha sido diseñado para tener un encuentro con la Palabra de Dios, para que podamos hacer una aplicación práctica para nuestras vidas. Yo soy el Pastor Arturo Escudero, de las iglesias de Glendora y Pomona en el sur de California. Y hemos estado estudiando durante esta semana el tema La Maldición Sin Causa. Me acompaña una vez más esta noche mi querida esposa, que habrá de iniciar nuestro estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro, gracias infinitas te damos por la bendición de estudiar tu palabra. Nuevamente pedimos tu Santo Espíritu para comprender. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estado estudiando durante esta semana este interesante e importante tema, que es el sufrimiento. Cuando parece que hay maldición ocurriendo en nuestras vidas. Y en la vida de Job esto fue realmente muy, muy obvio, ¿verdad? Que él había experimentado una tremenda maldición al perder todas sus posesiones y a su familia. Sí, y cuando estos amigos llegan para hacer el duelo con él y darle ánimo, según ellos, podemos ver a Elifaz todavía hasta el capítulo 5 del libro de Job hablando acerca de lo mismo, acerca de acuerdo a su perspectiva de cómo es Dios, y podemos notar que es prácticamente lo mismo, vuelve a repetir lo mismo. Y Job se da cuenta y cree, de acuerdo a lo que podemos leer en los capítulos de este libro, que eso no es lo correcto. Lo que está diciendo Elifaz no puede ser, porque él tiene un conocimiento de Dios diferente al que tiene Elifaz, obviamente. Estos amigos de Job hacen recordar el dicho ese que dice que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Exactamente. Eso me hace recordar que hace muchos años atrás me llamaron para ver a un muchacho en el hospital, y cuando llegué me enteré que el muchacho era homosexual y que tenía sida. Él estaba en cuidados intensivos, tenía toda clase de tubos encima de él, estaba inconsciente. Y puedo recordar que al momento que me enteré de sus circunstancias, realmente empezaron a pasar por mi mente muchas cosas parecidas a lo que hizo Elifaz. Empecé a juzgarlo, empecé a tratar de entender por qué él estaba en esas circunstancias, y me olvidé realmente de mi propósito, que era el llevarle ánimo y una esperanza. Gracias a Dios que en ese momento él estaba inconsciente, así que no pude hablar ni interactuar con él. Solamente me limité a orar con su familia y a darles el consuelo de la palabra de Dios. Pero sí, recuerdo que yo me sorprendí a mí mismo haciendo el mismo papel. No es tan difícil ponernos en el papel de un Elifaz. Y es que si nosotros analizamos bien nuestras circunstancias como seres humanos, Elifaz no estaba totalmente equivocado. No, definitivamente no. Muchas de las cosas que él dijo eran verdad. Y sí, y nosotros a lo largo de la Biblia podemos encontrar muchos versículos en los que podemos corroborar esto. Por ejemplo, quiero llevarlos a Salmo 37:10, en donde dice: pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Elifaz tenía razón, ¿verdad? Dios no quiere a los malos. No necesariamente se interpretará así, pero es porque el mismo mal, podríamos decir que cobra sus dividendos a quien comete el mal. No es Dios, sino es la misma decisión equivocada que nosotros tomamos, nos lleva a sufrir, a tener problemas. O quizás es simplemente entender la perspectiva bíblica. Uh-huh. Muchas personas piensan que el sufrimiento es el pago por el pecado y no la consecuencia del pecado. Y son dos cosas muy diferentes. Exactamente. Dios habla del pago del pecado, pero eso no es ahora. Nosotros vivimos hoy consecuencias del pecado, pero no es el pago del pecado. No es la consecuencia final del pecado, vamos a decirlo así. No es lo que una persona que no se arrepiente va a experimentar, sino es simplemente una consecuencia. Dios no te está diciendo, hey, por tanto, hiciste pecado, entonces te castigo. Te portas bien, entonces te recompenso. No funciona así. La Biblia no enseña eso. No, y nosotros podemos encontrar todavía más versículos relacionados con esto. Por ejemplo, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo entiendes eso? Que el mal forzosamente trae una consecuencia, pero también hay algo que la precede. Y no necesariamente tiene que ser, vamos a pensar en que me está sucediendo a mí esa situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, llámesele como se lo querramos llamar, pueden ser también decisiones de otras personas que me están afectando a mí. Ya, sin embargo, si una persona fuma y le da cáncer de pulmón o enfisema, pues podríamos decir es la consecuencia lógica del fumar, no es el castigo por el pecado. Exactamente. Son consecuencias lógicas, podríamos decir, como lo acabas de mencionar, pero lo que dice aquí la Biblia es que siempre hay algo que precede a una situación que se deriva de una decisión, de un acto, y no se puede evitar. Es una cadena, podríamos decir, un eslabón y otro y otro. Y esa es la situación que vivimos en este mundo, porque es un mundo de pecado. Pero yo quiero mencionar algo de lo cual yo estoy completamente convencida, que cualquier situación, sufrimiento, dolor, que nosotros pasemos en este mundo, no es lo que Dios quiere para nosotros, porque lo que Dios quiere para nosotros está todavía por venir. Esto, no importa qué sea lo que suframos, o de qué manera muramos, qué enfermedades tengamos, esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Él está preparando todavía está por venir. El sufrimiento no tiene nada que ver con nuestra condición y nuestra relación con Dios. Las cosas malas que le puedan pasar a uno en la vida, el libro de Job nos demuestra que no tienen absolutamente nada que ver con cómo está nuestra relación con Dios. Porque si recordamos, dijimos al principio que en los primeros capítulos del libro de Job, Dios mismo es quien dice que Job es un varón perfecto. Uh-huh. Así que si Job es un varón perfecto y le pasa todo esto, pues a cualquiera de nosotros nos pueden pasar cualquier clase de cosas, pero no tiene nada que ver con la consecuencia del pecado. Eso viene después. Y por eso es que nosotros no podemos tener esa actitud de juzgar. Era como la que tenían los amigos de Job. Y de hecho vamos a seguir estudiando acerca de esta situación tan interesante. Y mañana vamos a tener apresurarse a juzgar. Vamos a seguir hablando acerca de eso. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a que a través de tu palabra podamos iluminar nuestras vidas y traer un conocimiento cada día que sea práctico y que nos ayude a hacer las cosas que tú quieres y a tratar a los demás como ellos se merecen, Señor, porque tú les amas y diste tu vida en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Bendice a cada uno, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino. Este programa que está diseñado para que estudiemos juntos la Palabra de Dios y podamos encontrar una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Arturo Escudero, soy el pastor del distrito de Pomona y Glendora, en el sur de California, y estoy acompañado por mi querida esposa, que va a tener la oración para iniciar con el estudio. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por la bendición de tu Santo Espíritu, porque por medio de Él podemos comprender tu palabra. Te pedimos una porción especial de Él en esta noche que tenemos el estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando durante esta semana temas muy interesantes con el título La maldición sin causa. Y obviamente hay muchas cosas, muchas preguntas, muchas ideas que en ocasiones son un tanto controvertidas. Y hay personas, y quizá muchos de nosotros, alguna vez hemos pensado así, o en algún momento seguimos pensando así, ¿verdad? Que nos gana la tendencia humana. Y tenemos la idea de que las personas cuando sufren es porque hicieron algo malo. Pero hay muchísimos ejemplos donde nosotros podemos encontrar que las personas en muchas ocasiones viven las consecuencias de los errores de otros o de la maldad de otros y no tienen nada que ver con lo que ellos han hecho. Como en el caso de personas que estallan bombas en lugares públicos o personas que viven en un ambiente donde otros fuman y enferman a causa del humo del cigarrillo de otras personas. En fin, hay cantidad de ejemplos que podríamos mencionar de las personas que no tienen culpa del sufrimiento, aunque tenemos que reconocer que en ocasiones el sufrimiento viene como resultado de la acción directa de la persona que ha estado cometiendo errores. Y sin embargo, es muy fácil a veces mirar las situaciones y comenzar a tener nuestra propia opinión. Inclusive hemos llegado a tomar textos bíblicos para corroborar nuestra posición con respecto a que las personas sufren por sus acciones, por sus decisiones. Pero la Biblia es clara del principio hasta el final acerca de esta situación en la que, como en el caso de cuando Jesús le traen este joven que había sido ciego y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Jesús dijo, ni sus padres ni él. Estamos en un mundo en el que el pecado va a tener sus manifestaciones de diferente manera. Así es que en esta situación específica en la que Job estaba, que es el motivo de nuestro estudio, nos encontramos en que sus amigos, y específicamente Elifaz, seguía con esa situación de juzgar a Job basado en el sufrimiento por el que estaba pasando en ese momento. Y precisamente eso es el foco que necesitamos resaltar de esa lección, que bajo ninguna circunstancia necesitamos encontrar la razón por la cual la persona está. Lo que la persona necesita es ayuda, lo que la persona necesita es amor, cariño, sentirse abrazado, abrigado y apoyado por nosotros. Los amigos de Job ni siquiera le ayudaron a rascarse las llagas, ¿verdad? No le trajeron un vasito de agua, no le ofrecieron una tortillita, nada. Ellos simplemente era a exponer sus asuntos teológicos y a tratar de convencerlo de que él estaba mal. O sea, no encontró realmente un apoyo para su problema que él estaba viviendo en sus amigos. Y la base de todo esto era precisamente que lo estaban juzgando. Y nosotros podemos encontrar en la Biblia que Dios nos aconseja claramente que no debemos juzgar. Y quisiera poner a su disposición algunos versículos que están relacionados con eso. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Romanos 2, 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, si tú observas el ejemplo de Jesús, a Jesús le trajeron una situación bien delicada, bien candente. Le dijeron, Jesús, aquí está esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Cuando se menciona la palabra adulterio, aún en nuestro tiempo, donde ha llegado a ser algo tan común, todavía a muchos se nos levantan la cejita, ¿verdad? Y empezamos a mirar diferente a la persona, empezamos a pensar mal de la persona, empezamos a juzgar. Pero Jesús nos dio el ejemplo mostrando compasión por ella. Y cuando Él escribió los pecados de todos los demás en la arena y que se dieron cuenta que Él lo sabía y se fueron yendo uno a uno y quedó solo con la mujer, el propósito de Jesús para ella fue, ni yo te condeno. Lo que quiero para ti, en otras palabras, le dijo es que estés bien, que encuentres la paz, que sea redimida, que ya no vivas más en el pecado, porque eso es lo que vino Jesús a este mundo. Y Pablo termina diciendo aquí en estos versículos, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Está hablando Pablo acerca de que Dios nos juzgará a todos al final del tiempo. Porque lo podemos ver claro en Mateo 7:1, donde Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Por ahí se refiere al juicio final. Exactamente. Mientras estamos en esta tierra, no nos corresponde a nosotros traer ninguna clase de juicio sobre nadie. Nos corresponde ayudar. Nos corresponde darles el amor de Jesús. Nos corresponde brindarles apoyo a los que están necesitados y sufriendo. Pero no el que estemos juzgándolos, y creo que incluso, aunque no lo digamos, pero si estamos en nuestra mente juzgando a las personas que están en circunstancias difíciles, creo que tampoco es algo que nos edifica espiritualmente. Así que debemos evitar eso. Aun y cuando Elifaz estaba o podría estar en lo cierto, y que Job hubiese sido el culpable de su propio sufrimiento, sus palabras fueron imprudentes y fuera de tiempo. Sí, de hecho Dios les dice aquí en Job 42:7, y se aconteció después de que habló Jehová esas palabras a Job, Jehová dijo, Elifaz, el temanita, dice, mi ira, dice, se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, dice, porque no habéis hablado de mí lo recto. Y es que Job en realidad viene siendo un símbolo de toda la humanidad, en el que estamos envueltos en este gran conflicto entre el bien y el mal. Déjame terminar leyendo un texto que para mí concluye hermosamente con estos temas, donde dice en Job 42, la reacción de Job, dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Dice, así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. escucha, te ruego y hablaré, te preguntaré y me escucharás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job llegó a ser mucho mejor a través de esta experiencia. Vamos a orar para terminar y le damos gracias por su atención a cada tema de esta semana. Gracias te damos, Señor, por habernos iluminado por medio de tu palabra. Bendícela y que haga tu obra en cada corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.